Que es un vicio y no podemos permitirnos otra cosa más que ceder a la tentación, a la ternura y a la vejación. Porque digas lo que digas, al final tan solo somos un par de gitanos, tan locos de amor y de dolor. Dios nos hizo y nosotros no juntamos para encuerarnos y torturarnos, despedazarnos hasta morir. Música híbrida. Los sueños van entretejiendo historias confusas. Entiendo que mi crisis es secreta y obtusa. Pretendo estar cercana a vos, cercana a vos. Sin que sepa nada, te escurres siempre en alguna que otra mira y creo estar cercana a vos, cercana a el mapa de los días despierta y aterricé sabiéndome lejana tus tierras. Lamento estar ajena a vos, sintiendo estar cercana a vos. Al viento para hacerte sonreír. Mi piel se quema de día. Te escribo un montón de canciones, algunas desilusiones en mi ofrenda para ti. Y no me arrepiento

propio verdugo. Leyes, mediocres gobernando, ciudades gobernando, entidades gobernando, personas. Leyes, mediocres. Sus sueldos millonarios explotan tu trabajo y esfuerzo, reflejado en los impuestos. No más cabezas agachadas por temor a sufrir represión. Unidos podemos vencer a estas leyes, absurdas ratas mediocres. Música híbrida. Es como tristarse de rojo, como llorar de amarillo, como brillar en dorado, como soñar en magenta. Es como vivir de morado, como volar en turquesa, como besar de plateado, como tocar en violeta. Los colores que no puedo son tan grandes y la vista ya no es tan fiel y las cosas me las voy perdiendo y la vida no es tan pálida. Es como quedarse en blanco, como reírse de negro, como sufrir a su lado, como sentir transparente. Es como beber de naranja, como dormir entre verde, como cantar escarlata, como querer terracota. Los colores que no puedo ver, los colores que quisiera ser, los colores que un día ser. Los ojos ya no son tan grandes y la vista que ya no es fiel y las cosas que voy perdiendo y la vida es tan pálida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. para dónde vas, voy para el pueblo de Soledad. desgaste, el punto de vista del polvo. Yo aprendí a ser feliz desde allí. Seguí tus pasos muy de cerca en silencio, como solo el polvo los puede seguir. Y mis canciones no se cantan desde el cielo, desde el polvo hoy te canto a ti. Y es el polvo de lo que ha quedado atrás, y es el polvo que no pude quitar, el polvo que aspiras con tu sonrisa, pisas cuando te vas, el polvo que odias al respirar, y en el que me enterrarás. sangre bañó, templos, costumbres, la corona cubrió. Hombres, mujeres del pueblo emergieron, logrando reivindicar la nación. Ella regresa del campo con su espalda de una hoz. Su paso alarga la sombra que el tiempo no perdonó. Su paso alarga la sombra que el tiempo no perdonó. Santa trabaja de día y le atormenta la noche. El frío toma sus huesos, anhela el sol en las venas. El frío toma sus huesos, anhela el sol en las venas. El frío toma sus huesos, anhela el sol en sus venas. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Thank you. híbrida. Chica es el mundo, aunque sus pies tropiecen hoy. Esa chica es el mundo, aunque ahora viva con dolor. Abre sus alas a volar y puede ver la luz del sol. Abre sus alas a volar y puede ver la luz del sol. Ella no se agacha, no se rinde, no sabe lo que es odiar. Ella no se agacha, no se rinde, no sabe lo que es odiar. Ella camina junto a mí y le da vida a mi mirar. Ella camina junto a mí, vuelve mis sueños realidad. Y si ella sonríe, sonríe, sonríe, sonríe, el corazón vive, vive, vive.